Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro programa punk en la Irola Irratia. Bueno, hoy tenemos otro programa dedicado a los Punk Fails, aquellos dos programas que dedicamos a grupos punk que hicieron grandes cambios en su estilo y la cagaron estratosféricamente. Hoy nos vamos a centrar también en otras bandas que hicieron ese cambio y pues le salió bien el invento. Y nada, os dejamos ahora en un momento con las primeras bandas. Bueno, peña, los cambios en el punk, pues es una cosa que normalmente no suele salir muy bien el invento, pero hay veces que las bandas acaban mejorando. Y bueno, la primera banda a la que vamos a dedicar este programa van a ser los grandes Beastie Boys, aquella banda conocida por sus álbumes de rapcore o como lo queráis llamar, pero que tuvo unos inicios bastante particulares que no mucha gente los conoce. Ya que en el 81 que se formaron, era una banda de hardcore punk, y grabaron en el 82 su Polywig Stew, que es un álbum, bueno, un EP de puro hardcore punk en la onda Bad Brains, etcétera, con las bandas que se codeaban en esa época. Eran unos chavales, no tenían mucha idea de tocar, pero hicieron un EP que a mí me parece la leche. Así que vamos a oír a los Beastie Boys haciendo hardcore punk en el año 82. Anyway, this is Noise the Show. I'm Timmy Sommer. There was a really great show last night down in downtown somewhere. The Beastie Boys played. They were great. Reagan Youth played. They were great. Bad Brains, great, great, great. Great show. Anyway, we're going to hear something now from the Beastie Boys. This one's called Egg Raid on Mojo. They're one of New York's best. Yeah. Bueno, ahí estaban el hardcore de los Beastie Boys. ¿Quién lo iba a decir? Qué temazo, ¿eh? Como has dicho antes, mucho, muy como de Bad Brains. Sí, la verdad. Sí, porque... Dámele galleta. Era con las bandas que tocaban y si no se hubiesen decantado por el hip hop, de hecho yo creo que hubiesen sido una banda de hardcore bastante importante. Claro, ni comparación a lo que llegaría después, pero bueno. Y nada, este EP salió después en el, si no me equivoco, en uno de los Kill by Death, en el primero de hecho, hasta que apareció en un EP que sacaron años después que se llamaba Same Old Bullshit, en el que salía un compartido de este EP, y Cockypus, que es cuando empezaron a hacer más hip hop. Pero bueno, para ver en lo que cambió esta banda y no la cagaron para nada, vamos a poner un tema de su primer LP, que sería el... Un momento... License to Three. Una cosita, ¿a qué se puede deber esto, este giro así? Hombre, yo creo que los Beastie Boys cuando empezaron eran muy chavales, estaban descubriendo mucha música... Y les pilló todo esa explosión del hip hop y con unas bases un poco más rockeras pues hicieron ya una cosa bastante curiosa y pues oye, sonó la flauta y son conocidísimos a día de hoy. Se decantaron por ello, ¿no? De hecho, en el 95 grabaron un otro EP llamado Aglio Eglio, que sería otro EP de hardcore punk. De unos temas que desecharon para otro EP y tal, y creo que hicieron hasta algún concierto en plan tocando solo temas de hardcore, pero claro, cosas muy pequeñas que, de las que fans de la banda no tienen igual ni idea. Sí, en plan conciertos puntuales, ¿no? Sí, muy puntuales. Y nada, pues para ver cómo acabó esto, vamos a poner un tema que es el que más me gusta, Fight for Your Right, Tu Party. Dale calor. Kick it! Yeah, come on. Bueno, esto es lo que pasa cuando a una banda de hardcore le da por hacer hip hop. Pues sí, muy curioso el ejemplo, vaya. Rapcore este extraño, no sé. Rapcore, o no sé cómo sería. Nada, un grupo muy cachondo que tiene unos videoclips muy guapos, a mí me gustan. De hecho, en este disco participó Kerry King de los Slayer haciendo unos solos y la de Dios, que salía en un videoclip y demás. Sí, No, me mola mucho este rollo, pero bueno. Vamos a seguir y ahora vamos a pasar de un grupo que hizo un cambio y no le fue tan bien. Y vamos a hablar de los Seven Seconds, aquella banda de hardcore straight edge que empezó en los 80, que hicieron unos discos de la leche. Grupazo. Pero que en los finales de los 80, principios de los 90, tuvieron una época un poco flojuna, por no decir bastante... Se dieron al mal camino. Sí, bueno, ahora lo veremos. Es que esto es algo que yo desconocía hasta hace pocos años, cuando vi un tema nuevo que sacaron de su último disco y dije, wey, puta mierda, ¿no? Y me corrigió un colega y me dijo, no. No llevas palabrotas. Llevan haciendo mierda desde hace años. Y yo, ¿qué? Y me puse a escuchar grupos, o sea, discos que no había escuchado y flipé en colores. Sí, porque la verdad, lo que más se conoce de Seven Seconds en su inicio, ¿no? Que es lo que... donde dan bien de cañita... Y hacen ese estilo que tanto nos gusta, pero claro, lo que han hecho después igual no es tanto conocido, igual es por eso. Sí, bueno, en su día no lo sé también, porque con el paso del tiempo estas cosas se ven muy distorsionadas. Pero bueno, tenemos aquí su primer EP, el Skin, Brains and Guts del 80, que de hecho son creo que la primera banda en considerarse hardcore, cuando en los 80 todavía el término no estaba muy extendido. Y después sacaron, el Rock Together, The World Together, etcétera, etcétera. Yo de aquí pondría, pues, el tema clásico, We're Gonna Fight. Claro, dale caña. Vamos con los Seven Seconds y su We're Gonna Fight de su EP Skin, Brains and Guts. Temazo. Pues sí, aquí uno de los primeros temas de hardcore punk estadounidenses. Y bueno, y straight edge. Y nada, pues esta banda siguió unos cuantos años haciendo el mismo estilo, pero como ya hemos comentado miles de veces en este programa, en el año 86 o por ahí, el hardcore yankee degeneró cosa mala, se empezaron a perder mogollón de bandas, empezaron a pegar unos cambios brusquísimos con estilos rarísimos, empezó el tema del post-hardcore, etcétera, y los Seven Seconds hicieron una cosa muy rara. Empezaron a hacer como rock alternativo, no sé. Hay un disco aquí del... Vamos a ver... del 93, ya bastantes años después, justo antes de dejarlo la primera vez, que se llama Out of the Sissy. Sissy, pero no de... Sissy con una H intercalada, que no sé qué significa. ¿Emperatriz? No sé, bueno, sí, ya viendo la portada, ves que esto no tiene buena pinta, para nada. Y... ¿Cómo es? Escríbenos un poco la portada, que no la vemos. Sale como unos monigotes dibujados con... No con Paint, porque no existía en esa época, pero... Me está dando miedito, lo que vamos a escuchar a continuación. Yo que no conozco el LP este, estoy bueno, aquí cagada. Bueno, yo estoy expectante. A ver, voy a poner un tema y vais a ver lo que empezaron a hacer. Qué tela. Más, lo siento, sí. Lo corto a la mitad porque encima dura 4 minutazos este tema de mierda. Censura, sí. Sí, y no es un álbum para nada corto, o sea, tiene sus 13 temas y la de Dios. Sí, sí, decidieron hacer esta mierda y además alargarla lo máximo posible, ¿no? Y no era el primer disco que llevaban con este rollo, o sea, llevaban ya unos 3 o 4 haciendo esto. Una cosa terrible. O sea, que les gustó. Sí, le cogieron el tranquillo al... No, pues es lo que estaba de moda en esa época. Hacer el indio. Y no lo sé, he estado mirando por curiosidad vinilos de esta época de segunda mano a ver si estaban revalorizados y no. O sea, tiene toda la pinta de que sacaron un montón y se comieron a patadas de ellos. Para... O sea, mirar a ver si quedan para quemarlos. No, es que a veces se ve muy bien cuando una banda que ha pegado un pistoletazo y a día de hoy, de los 90, y se siguen vendiendo LPs casi nuevos a precios regalados, es porque hubo a patadas y se pegaron la hostia padre. Pero bueno, luego volvieron años después y yo lo que oí hace poco, bueno, no me acuerdo, hace 2 años así, fue de su último disco que se llama Live a Light On, del 2004, que no es mucho mejor. Vamos a poner un poco. Un poco, ¿eh? Solutions can't be found, and if I were a man, Bueno, pues bueno, qué interesante. Uf. Si los 90 eran malos, ¿la época de ahora qué es? No sé si cortarme las velas o dejarme las velas. No digo más. Mira, pues una cosa terrible, no sé, ahora por lo menos hacen una especie de pop-punk, lo otro es que era rock alternativo con todas las letras, pero... Es que es como un rollo canción de banda sonora de película de estas de familias adolescente, de domingo, ¿sabes? Adolescente yankee de los 2000. Sí, totalmente. Sí, de esas American Pie, ese tipo de mierda, con Green Day, sí, etcétera. De Brandon y Brenda, cosas así. Pero bueno, esto era los Seven Seconds, lo que queda de ellos. Al menos en directo siguen haciendo los clásicos, que yo sepa. Sí, eso es verdad. Sí, por lo menos en directo... Saben que no... Hombre, ¿crees? Al final tiras de lo que... Sí. Por algo estás ahí, no será por estos últimos LPs. Sí, vamos, es por el principio, lo que hicieron al principio y al final, pues... Como toque el último, o sea, deberían de pagar ellos por tocar. Lo peor es que hay gente que le gusta esto. Y les... Hombre, sigue. Claro. Sí, sí, de todo hay. O sea, pero bueno... Job, si se hubiesen cambiado el nombre, pues lo respeto, pero es que siguen con el nombre de Seven Seconds, una banda que era... Eso digo yo, hostia, pero ya si cambias tanto radicalmente tu estilo, joder, no te sigas utilizando el nombre del grupo que eras, ¿no? Sé, porque... O sea, en ese sentido, el grupo que siempre nombramos como ejemplo de estos, los HHH, que para sus proyectos paralelos se cambiaron el nombre a Overthrow o New Rose. Digo, no, Rose. Claro, haces otro estilo, pues haces otro grupo. Sí, con la misma peña, pero... componentes, claro. Es una cosa que, bueno... Y nada, pues eso eran los Seven Seconds. Y para combatir esto un poco vamos a poner una banda que también, no sé, alguna que hizo un cambio bueno, algo por el estilo. Y bueno, vamos a pasar a los Social Distortion. Que es una banda que en sus inicios a mí me gusta bastante más que lo famoso. Los Social Distortion, que se formaron en el 78, sacaron antes de el Mummy's Little Monster dos EPs que son bastante desconocidos y no se han movido mucho, y luego salieron en un recopilatorio, etcétera. Y es de la época en la que salían en el documental de... ¿Cómo se llama? Un documental, joder, Another State of Mind. Ah, vale. Que es un documental clásico que salen los Youth Brigade y estos de gira en un autobús cuando son unos chavales, pero que muchos no tendrían ni la mayoría de edad, y se ve a un Mike Ness jovencísimo, sí, levantándose el pelo con jabón, y es la leche, o sea, cuando no iba de pose rockabilly ni leche, es una pasada, y es un chaval y con una actitud de la virgen. Y nada, hacían temas como este 1945, que vamos a escucharlo. Y estos eran pues los Social Distortion antes de pegarle al country rock, country punk o como queráis llamarlo. Boy. Bueno, ahí estaban estos inicios de los Social Distortion, tema poco oído de anterior al Mummy's Little Monster. Muy cañerito, ¿eh? Muy guay. Sí, eran, pues hacían el típico punk rock de Orange County, pues junto a bandas como los Adolescents, etcétera, con las que tocaban en los bolos y tal, Agent Orange y todas esas bandas que hemos hablado mucho en este programa. Y bueno, era pues la época punky de Social Distortion, cuando vivían, cuando hacían conciertos en la casa de Mike Ness, que era el Black Hole, esa canción que hablan los Adolescents, etcétera. Y pues hombre, eran unos chavales con mucha actitud y que, joder, que se fueron junto a los Youth Brigade, la primera banda de esta jornada, que se hicieron un tour por Estados Unidos sin ningún medio, o sea, una pasada. Y nada, pues años después, en el después del Mummy's Little Monster en el 83 y muchos cambios con la banda en el 88, sacarían el Prison Bounce, que es un disco pues ya mucho... pues con un cambio bastante gordo, a mi manera de ver. Sí, bueno, pero también tienen... se nota que siguen un poco el mismo... es mucho cambio, pero bueno, se nota que son ellos, ¿no? Sí, o sea, sí, eso es. O sea, no han pasado tantos años... No cambian como de rap a punk o algo así. Claro, no. Claro. Hombre, pero hacer un punk rock con toques hardcore a hacer un punk rock con toques de country. Sí. Mucho más pulido, temas más melódicos, más trabajados... No, y bueno, y Mike Ness también se ve ahí una evolución de su estética punk y tal a un rollito más rockabilly o no sí, sé. Sí, totalmente, mucho más roqueta, ¿no? Zapatito de charol, camiseta tirantes... Que es curiosamente lo que a muchos punkis les pasa al hacerse mayores. Sí. Hacer a la inversa el cambio, o sea, pasar de los 70 a los 50. Sí, vamos retrocediendo. Una cosa terrible, pero bueno... nada, pero para ver cómo sonaba este cambio de lo Social Distortion, un tema ya bastante clásico que es el Prison Bound. Así que vamos con lo Social Distortion y su Prison Bound del disco del mismo nombre del 88. Tough guys go and come out even tougher. A place where a man don't show his feelings. A place where a man don't cry. They say I'm being punished and they say I can be reformed. But someday I'll return. Do they really think that this time it would work? You know, all along it would. Oh. Or action, but Johnny says I walk the line. With three hearts and a cot and a lot of top, with lockup, concrete and steel. Well, it's cold and it's clammy, and it's colder than a pimp's heart. But I gotta do my time. There's a lesson to be learned here, but what a price to pay. You know, I may never learn. Oh. Too many times. It's on the outskirts of town, for the railroad tracks, for the country moonshine. Bueno, pues otro temazo, ¿no? Sí, o sea... aunque los amantes del hardcore, espero que no os hayáis dormido. Bueno. No, hasta la noche nada. Ay, vaya. Crapulillas. Antes de nada, como curiosidad, quería decir una chorrada. Y es que he estado a la mañana en el curro, por supuesto, empezando a ver una película en la que sale Henry Rollins haciendo de policía que persigue al protagonista de la peli, que, atentos, es Charlie Sheen. Una película que se llama, en inglés es The Chase, en castellano, con la poli en los talones. Bueno, ya tenemos algo que hacer esta noche. Vaya, eso, como ese documento hay que verlo. Como documento friki es la vida. Con la poli y los talones, ¿sabes? Como un pequeño guiño a Con la muerte de los talones. ¿O? Sí, la traducción de los títulos que hacen en castellano, que los hacen como para vender un poco, pues ese rollo. De... Sí, muy terrible. Sí, no, es que, o sea, ver a Henry Rollins haciendo el capullo vestido de poli y al Charlie Sheen, un espectáculo dantesco. No es una buena peli, lo digo desde ya. ¿Un Charlie Sheen jovencito? ¿Cuál? Charlie Sheen en los 90, en el 94. O sea, sí, jovencito. Cuando todavía no tenía esa fama que tiene ahora. Cuando tenía fama de chico guapo. De eso, de que estaban las carpetas de los institutos y tal. En fin. Antes de pasarse al lado oscuro. No, siempre ha estado en el lado oscuro, solo que ahora se sabe más. Ahora le importa menos. Sí, ahora, en fin. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro personaje que pasó por varias épocas y es nada más y nada menos que Gigi Allin. Oh. Y bueno, ¿qué decir de Gigi Allin? Pues todos sabréis de Gigi Allin, pues lo que fue de su vida, que murió, sus shows aberrantes y por lo que se hizo famoso. Pero claro, Gigi Allin llevaba desde los 70 en escena. Y lo que es más famoso es por finales de los 80, a principios de los 90, cuando antes de palmarla. Y claro, él hizo primero un disco de una mezcla entre como una mezcla entre power pop y hardcore punk, o sea, una cosa muy muy guapa. Y es el Always Was and Always Shall Be. Y es cuando los inicios de Gigi, pero que ya estaba bastante tarado de la cabeza porque de hecho, para los que no sepáis, el padre de Gigi era un ultrafanático cristiano que le puso el nombre de Jesus Christ Allin. De hecho, el nombre de Gigi viene de que su hermana pequeña no sabía decir Jesus y decía Gigi. Y de ahí le viene el mote. Una cosa bastante curiosa y nada, y pues el padre vivía en una cabaña que no tenía ni agua ni electricidad, el padre decía que le había aparecido Dios en sueño, que le había aparecido Dios y le había dicho que su hijo iba a ser el nuevo Mesías, muy curioso ese dato, por después de lo que diría Gigi Allin. Lo fue para algunos. Sí. O sea que básicamente... Bueno, o sea, y no acaba ahí, no acaba fue ahí. Fue condenado a nacer. Sí, y el padre pues no sé hasta qué punto creo que abusaba de sus hijos, etcétera, cosas muy muy turbias y una infancia muy jodida. Y nada, y empezó a la escuela, iba fatal, repitió cursos, iba travestido a clase a veces, y nada, pues cuenta que su infancia fue eso, drogas, trapicheos, robos, etcétera. Y pues con esa personalidad, pues cómo no, se iba a unir al cargo del punk. Por supuesto. Solo que en esta primera época más influenciado pues por figuras como Iggy Pop, Steve Vai de los Dead Boys, etcétera, etcétera. Y hizo un disco, pues eso, que está bastante bien y antes de que se fuera a olla, y musicalmente a mí me gusta bastante. A ver, dale caña. Sí, es como un antes y un después, de esa época al último parece sí. Una persona diferente. Claro, caña. Claro, desde luego. Bueno, pues aquí hay unos cuantos temas... Ay, me cuesta elegir. ¿Alguno que vosotros tengáis en mente? ¿No, verdad? Confiamos en tu criterio. Bueno, no tanto, pero... Esta vez. Ah, voy a poner un Automatic. To know it all. No, oh. Standards high, but Bueno, ahí estaban estos inicios atípicos de J.J. Allen. Como este... todavía era, estaba dentro de del límite. Bueno, la cosa es que, claro, esto era la música que hacía, los shows eran bastante normales, pues una actitud típica de hip hop, etcétera. Pero detrás de las cámaras, iba a decir, debía ser un completo personaje y las bandas no le tiraban ni dos asaltos. De hecho, en estos 80 estuvo como unas 6 bandas o así, y eran todas J.J. Allen, and de no sé qué, unos nombres horribles, y todos acababan de él hasta las narices. El que siempre le ha aguantado casi siempre ha sido su hermano, que como curiosidad, hay un Facebook oficial de J.J. Allen que lo maneja su hermano y vende prendas de J.J. Allen, etcétera, saca fotos... Y pues es una cosa horrible, pero un día me pareció una cosa súper humilde, muy humilde, que puso, sí, vendo esto, tal, sí, lo estoy vendiendo para comprar droga, no sé qué, o sea, mi problema de alcoholismo y drogadicción está llegando a unos límites de la hostia y necesito el dinero. Bueno, ante todo sinceridad. Sí, por lo menos el tío lo tiene asumido. Joder, ¿no? Uno... Con lo cual no es justificable, sí. Pero bueno. El hermano siempre estuvo bastante... Se empieza aceptando siempre más bien por sí. El camino. La aceptación es... O sea, por lo menos reconoce que es un desecho... Pero social. Ayudadme dándome dinero para drogas vendiendo objetos de J.J. Allen malolientes. Oye, si cuela, ¿sabes? Seguro que... Va dentro de la línea de J.J. Seguro que tendrá seguidores. Sí, o sea, sí, sí, desde luego. Joder. Para gusto los colores. Y nada, antes de J.J. Allen irse a la olla completamente, en lo que sería el escenario más bien, porque en su vida diaria no sé lo que sí, haría. Cosas como salir desnudo, reventarse micrófonos en la cabeza, defecar en el escenario. Sí, y... la más clásica que escandaliza más es la de defecar en el escenario. Que es ya lo que saldría en el documental de Hated, que saldría antes de morir. Bueno, antes de eso estuvo moviendo intentos de suicidio. Bueno, decía que se iba a suicidar, luego no lo hacía, bueno, porque podía coincidir que estaría en la cárcel, etcétera. En fin, un personaje que desde luego que no idolatramos y no defendemos desde aquí, que es digno de... De invitarle a la comida familiar del domingo. Eso es. Sí, no, seguro. Digno de estudio y de, no sé, pues como un fenómeno social que tiene su miga. Sí, la verdad es que el tío, pues, marcó, dejó su seña de identidad, sí. Cuando más que es posible, pero bueno. Y en este caso es un caso completamente distinto a los otros que estamos nombrando, porque es cuando empezó a hacer mierdas, cuando más famoso se hizo, musicalmente. Sí, pero también porque hacía mierda también de la otra, entonces, totalmente. Igual fue por eso. Y nada, antes de esa época, en el 84, tuvo un pequeño desliz con el glam metal. Una cosa que estaba acechando al punk, cosa mala, no se salvaron de él ni los Discharge, ni los Chol, ni otras cuantas bandas que no sé por qué les dio por ahí. Y Gigi también, en un EP del 84, graba el Live Fast, Die Fast, que tiene un tema con un videoclip ya bastante mítico que sale haciendo el capullo por ahí, pero que es como glam hard rock o así, en fin, si hubiese tirado por ahí, a día de hoy no lo recordaría nadie, supongo. Vamos con Live Fast, Die Fast. Bueno, no queremos torturaros más con esto. Es el Gigi Allin haciendo glam, medio glam metal este. Y nada, después se le iría la olla mogollón, sí. También haría country, incluso... Sí, o sea, toca un poco todos los estilos, o sea, va de sí. Un lado a otro sin... Pero realmente grabar discos en estudio, aparte de lo de country, el primero y tal... Poca hostia tiene. No, lo demás está grabado fatal, con una calidad de sonido horrible... No sé, en fin. Como curiosidades así sobre su aberrante persona, acabo de encontrar aquí unas joyitas. Pues entre ellas estuvo arrestado más de 50 veces. Pero el colofón fue cuando le dio por prender fuego a su novia. Y nada, pues él quería suicidarse la noche de Halloween haciéndose simular con una bomba. Llevándose a la mayor parte de gente, a la mayor cantidad de gente posible. Pero nunca lo hizo. O sea, realmente, cuando alguna vez la tomó declaración la policía y tal, comentaban que era un. Que sí tenía bipolaridad, etcétera, pero que no era un psicópata ni. No sé, se solía escribir solía en la cárcel visitar a Gacy, al asesino aquel, etcétera. Cuando estuvo en la cárcel, creo que Kurt Cobain lo visitaba y demás. No sé, en fin, hay anécdotas por doquier de Gigi Allin, pero desde luego que en este no es el programa para comentarlas todas ni nada. No era mi idea, de hecho, o sea, bastante nos estamos extendiendo. Y yo creo que no haría falta poner un tema de estos salvajes suyos, porque aparte que es una mierda, ya los conocemos todos. También. Ahora lo que voy a poner, ya siguiendo esta estela del glam metal, este no va a ser solo un punk fail, sino un heavy fails ahora mismo. Lo que voy a comentar es, me pareció de lo mejor que he oído en mucho tiempo, la joyita de la corona. Si no lo conocéis, David Lee Roth era el cantante de Van Halen, que en el 85 se salió del Van Halen y hizo un proyecto en solitario. Y pues tiene una canción mítica que se llama Yankee Rose, que muchos la conoceréis, los más frikis, por el videojuego del Vice City. Y para que os suene un poco, voy a poner un cacho de esta canción y luego vais a ver otro. Uy, va. Problemitas en la hora del suicidio. Un momento. Bueno, esto era ya David Lee Roth. Oye, pues mola, lo has quitado. No, es que ahora vais a oírlo de verdad. Lo que pasó... Era para dejarte con las ganas eso. Hoy va, joder, con los pitidos. La Virgen María. Nada, pues hizo un álbum que se llamaba Item and Smile, que salía este tema, Yankee Rose. Y bueno, en el 86, en el mismo año, el bajista Billy Sheehan leyó un artículo en una revista que aseguraba que la mitad de la población de México se encontraba en un rango de edades de 18 y 27 años. Y el tío, en la eminencia de él, dijo, leña, aquí hay una oportunidad de mercado de la leche, son todos jóvenes, tal, y decidieron grabar todo el álbum en castellano y llamarlo Sonrisa Salvaje. El Qué cantante, bonito, por coño. Supuesto, no tenía ni papa de castellano, se cogió un tutor y tal, y con esta estrategia de marketing salida del mejor manager del mundo... Chíngale, güey. Hicieron esto que ahora mismo voy a buscar, y aquí tenéis pues uno de los momentos más guapos del heavy y el glam. Me está gustando esto, ¿Cómo? Bueno, déjame nomás subir a la acera para echarle un ojo. ¡Uy! ¡Qué bella! Me refiero a la Yankee Rose. Una rosa silvestre. Vamos, espérate. Vamos, vamos a comenzar. Bueno, ahí estaba terrible David Lee Roth cantando en castellano este tema clásico de heavy metal que es Yankee Rose. No iba a ponerlo dos veces, pero bueno, si tenéis tiempo en casa, escuchad el original para ver que... Joder, que esto es una maravilla. Sí, no sé qué se le estaba pasando por la cabeza cuando... Pues a ver, yo me imagino al bajista diciéndolo de que la mitad de la población de México es joven y que ahí hay una buena oportunidad de mercado con una montaña de coca delante, y entonces ya me hace más sentido a la cabeza. En plan, hey, güey, mi rollo es el rock. ¡Ideaza! Buah, tengo una idea de la hostia. ¡Qué bien! Unos tequilitas... Evidentemente no vendieron una mierda, en México les tacharon de yankee castellano, algo así, no sé, no, de gringo no sé qué, en fin, les llamaron gringos, obviamente, normal. Y nada, eso, pues no vendieron una mierda, y este es un objeto de culto, digamos, la ida de olla de un grupo de heavy en plenos 80, cuando estarían puestísimos todo el día. Y bueno... Pues yo creo que ayahuasca. Volvemos al punk porque no merece la pena explayarse mucho más con David Lee Roth. Y vamos a pasar a otro caso de, bueno, banda que se hizo más famosa después de pegar el cambio. Y vamos a hablar de los Chumbawamba. Y no sé qué poner primero, si la parte que todo el mundo conoce o la que más se desconoce. Pon la que se desconoce y así luego nos damos la sorpresa. Vale. Venga. Pues nada, Chumbawamba era una banda de anarcopunk. Una banda de anarcopunk que tenía pues ciertos elementos de folk punk. No sabría muy... Se formaron en el 82, pues bueno, en pleno apogeo de estas bandas muy políticas de punk. Pues junto a los Crash, etcétera, etcétera. Que bueno, no tenían un estilo musical muy marcado, pero se hacían llamar todas anarcopunk y tal. Y bueno, pues estos estuvieron en el 1982, sacaron un par de álbumes así en los 80, en el 86 Pictures of Starving Children's el Records, Netherwind the Baloch, y tenían unos temas bastante majos, hacían también a veces bastante folk, eran mogollón de peña, y pues tenían un mensaje de la leche y unas letras increíbles. Lo que me sorprende es el nombre. Chumbawamba. O sea, sí, porque siendo sí, un grupo... Y otros que estaban drogados también. Yo creo que... Siendo un grupo así, rollo tema militante, así... Igual salió el mismo día que salió lo del disco este en castellano. Ya, estaban en la misma fiesta, todos fueron ideas buenas. Pues se tenían que haber olvidado al día siguiente. Fonderlid. Pues no sé dónde viene el nombre, la verdad, pero luego lo busco. Es que es muy curioso. Primero... Un grupo, pues por así decirlo, serio, en cuanto a temática y... Sí, sí, temática muy seria y eso, temática de derechos de los animales, ocupas, etcétera, etcétera. O sea, era un grupo que llevaba el ejemplo, vamos. Y bueno, vamos con el primer tema de su Never Mind the Baloch del 87, haciendo referencia al disco de los Sex Pistols, que tanto estaba de moda despotricar contra él, pues las bandas de anarcopunk de verdad y no anarquismo de postal como de los Sex Pistols. Sí, ahí había rencilla, sí. Y vamos con Always Tell the Voters, What to Hear. Siempre di a los votantes lo que quieren oír. Chumbawamba. Never mind the ballots. The phone lines are now open. If you'd like to put a question to the candidates, the number to ring is 0532-779-463. We'll be right back. in the box. Y pues ya veis, un tema así que a mí particularmente, musicalmente, pues no me dice demasiado, pero bueno. Pero... Hombre, es una cosa para escuchar las letras y tal. He puesto este tema, no sé, porque me parece curioso y tal. Y porque choca mucho con lo que vendría después. Que bueno, vaya, no he buscado lo que significa Chumbawamba, pero un momento. Chumbawamba. Sigo todavía dándole el sentido... ¿Al grupo con respecto al nombre? La verdad es que nunca me ha dado mucho por los Chumbawamba. Fue hace años que, en fin, que pues eso, me daría por decir, oiga, esta banda era narcopunk, qué raro. Porque lo que vais a oír ahora es del año 98 y es un tema llamado Tumping, que fue un éxito de la leche. Y salió. Figuró en. Bueno, y salió en un videojuego muy famoso, el FIFA del 98. Si no sé si en películas, etcétera, etcétera. Bueno, anuncios de televisión. Ya lo vais a oír. Aquí viene. Tum, tum, tum. Bueno, pues así acabó esta banda de narcopunk. Ajá. Un par de apuntes más. Bueno, pues esto llegó en el 97 y... yo la verdad no es una banda de anarcopunk, no sé qué aquí pues pretenderían que su mensaje llegara a más gente y tal, pero tengo mis grandes dudas de que la gente que escuchaba esto supiese que esto era una banda anarquista, porque yo al menos me tiré años y años sin saber que este era una banda de anarcopunk. Cuando me enteré flipé en colores y claro, empecé a escuchar más cosas y flipé un rato. De hecho, tienen hasta álbumes con canciones típicas inglesas de protesta y tal, en un rollo folk. Tiene una canción sobre los diggers, un movimiento antes del socialismo, etcétera, que velaba por los derechos de los trabajadores, etcétera. No sé, cosas muy curiosas. Y estoy leyendo por aquí, que al parecer en esta época salían bastante por la tele, obviamente, y en algunos shows dijeron que si alguien no tenía dinero para comprar su disco, que lo robasen de grandes superficies, etcétera. Así que veo que sí seguían con su ideología y tal, pese a pegar este pistoletazo, porque bueno, seguían liándola y eran muy críticos pues con todo el poder, con todas las formas de autoridad, incluso con la propia izquierda a la que pertenecían también eran muy críticos. Hombre, cuanto más original, o sea, cuanto más la banda es original, es un rato. O sea, sí. No, una banda muy curiosa y acabo de ver el origen del nombre y Chumbawamba significa nada. No significa absolutamente nada. Dice uno de los que hizo la banda que no significa nada, que en el tiempo que se formaron en los 80, que está muy de moda los nombres opios de bandas, de ese tiempo le llama él, de peace punk de paz, que nada, que la gente lleva cosas de Disorder, Subhumans y tal, y que nada, prefirieron hacer un nombre como Chumbawamba, que no significa nada. Buah, me dejas anonadado. Curiosos. Y nada, este era este tema que ha aparecido... En mi vida hubiese pensado que este tema iba a sonar en La Hora del Suicidio. O en La Irola misma, no lo sé. En fin, así es La Hora del Suicidio. Terrible. No te lo esperas. No. Impredecible. Bien, ahí, en fin. Inigualable. Pues nada, vamos ya casi terminando el programa, que llevamos un montón. ¿Y qué nos vas a poner ahora? Vamos a comentar un poco la agenda. Ah, mira, sí. Esa agenda que es tan numerosa para este finde. Sí, la verdad es que no hay mucha historia para este finde, pero bueno, algo ya hay. Sobre todo más en este finde tenemos más contis en Guipúzcoa que en Vizcaya, pero bueno. Pero eso siempre es así. Sí, la verdad que hacen conciertazos siempre los guipuchis. Así que bueno, el jueves tenemos, por ejemplo, en la Sala Mogambo... nuestra querida Sala Mogambo. Interesante, que Mogambo. Siempre... No defrauda. Sí, nunca defrauda. Tenemos a algunos grupos de Beatdown y Deathcore como Carbine, que son de Inglaterra, Farth, Fallen Kingdom y Celebrating Nation, no sé cómo se dice muy bien el nombre. Bueno, pues eso, un poco de Brutal Death Metal, Deathcore desde Bilbao y luego eso, los Carbine de Inglaterra. Y bueno, el Conci son 6 pabellos, pero yo creo que tiene muy buena pinta. Como siempre, en Mogambo se lo baten muy bien, así que... Si vivís cerca, porque si vives aquí... Hacer un poquito la croqueta. Es una putada que nos pilla lejos, pero... Joder, es un gran local, la verdad, lo Mogambo. Muchas veces merece mucho la pena ir hasta allí porque, joder... Sí, la verdad es que se lo hace muy bien. Monta muy buenos bolos y se lo curra, o sea... Gente que se ve que les mola lo que montan, vaya. Sí, tanto. Además, es muy de agradecer que una sala autogestionada pues traiga estos tipos de grupos de death metal y así, se metan por el rollo oscurete, porque no lo tenemos siempre. Y normalmente los gastos van por otros lados y tener así este tipo de salas está muy bien, se agradece mucho. Que llevan ya salas no comerciales, claro. Llevan ya unos cuantos añitos ya. Joder, un montón, sí, sí. Sí, sí, ya ha habido grandes conciertos, han venido grupos de todo el mundo, un pasote. Bueno, luego tenemos el viernes 7, tenemos en Aspeiti, en la Orcats Cultural Cartea, tenemos a Gaitze, que es un grupo hardcore de Aspeiti que está muy guay. Sí, muy buenos, me gusta. A mí mucho. Me gusta mucho también. Si no los habéis visto, merece la pena verles. Y si los habéis visto, también merece la pena repetir. Claro. Y luego va a ser rico la escuela, bien, que bueno, eso. Punk de Aspeiti con estos nombres tan. Sí, tan no, yo he escuchado alguna vez y es. Punk normal y corriente, pero... Pero está, de la Sherry. Eso es, de Basserri. Sí, de Basserri, parece, sí. Igual lleva en el pollo también, igual lleva en la cena. Bueno, y luego tenemos en Amurrio, tenemos a Ikara, que es hardcore punk de Encartaciones. Ah, sí, a esos hacen una cosa muy burra. Uf. Sí. Sí. Estorbais, que es trashcore de Ermua. Míticos Estorbais. ¿Mm? Shinigami, que es crustcore de Bilbo. Ah, sí, ya los vi hace tiempo. Luego a Man Común, que es metal desde Yodio, y Conflict Noise, que es death metal de Zorroza, que también... Sí. Y luego el sábado tenemos en la Orbeco, que también otro pedazo de local. Grande, otro referente. Sí, tenemos a bastantes grupos, 8 grupitos que hay, algunos de Guipúzcoa, como Bloody Brotherhood, que hacen death metal, Nuclear Revenge, que hacen thrash metal... O Obliterated Swarm, que hacen Greencore, o sea, cañita brava. Y luego tenemos otros del Stau, como Calix o Opositor, que hacen black metal, death metal. O sea, vamos, que la cosa va de cañita, ¿no? Y brutalidades. Sí, bueno, cuesta 7 pavos el concierto en la Orbeco, pero son, como he dicho, 6 grupos, así que, joder, un poco más de un eurito por grupo merece la pena. Está muy bien. Sí, joder. En la Orbeco, siempre. Que la Orbeco siempre acaba los conciertos prontito. Sí. Sí. Vete con pijama y orinal porque vas a quedarte ahí hasta pasado mañana. Y luego tenemos en Portugalete, tenemos a un festi que se llama Nesca Rock a las 9:30 en Adi Music, que es un local como un cultureche musical o algo así. Y bueno, tenemos a Puro Chile, que son de aquí, y luego tenemos Shock, que es un grupo nuevo de punk de Bilbo, Shock. Que va a ser su tercer concierto, un grupo que merece muchísimo la pena de ver. Está gente de Vibradores. Sí, etc. Sí, hay gente de todos los grupos. De hecho, la cantante es una chica italiana que ha cantado en No Relax. Y sí, en mogollón de bandas. Se ha movido por todo el bastante mundo. Bastante famosas, de hecho. Sí, luego pues eso, tenemos a Bicho Vibradores, Mundo Matadero, Richard el de Cápsula, tenemos a un montón Cápsula de gente. Cápsula de Destierro, gente de sí. Vaya, con badaje, ¿no? Represión. Por cierto, saludito, Richie. Y luego tenemos a Dry Bones, que es el rockabilly desde Portugal. Así que también estará interesante. Y lo tenemos aquí cerquita, por si no queréis coger el carro. Porque los demás están lejísimos. Es que por esta zona, este finde, no hay nada. Así como todavía no llega el metro. Y luego, por último, tenemos gratis en la Plaza de Oiartzun un festival de 8 grupos que, bueno, pues ya tiramos más para el Bardulia Sound este, con The Friday's Crew, y luego tenemos Alerta Gorría, The Sinners, The Guilty Brigade, punk rock desde Navarra, guay, The Bodies, Yakolev 42, Sutura, por ejemplo, que son de Trincherpe también, que están muy bien, y Against You, de Street Punks desde Iruña. Entonces, bueno, si quieres, Astola, ponemos un temita no de... No nos queda mucho tiempo, la verdad. No, nada. ¿De qué quieres poner un tema? De Friday's Crew. Pero bueno, si no, bueno, lo dejaremos para otro programa. Vale. Bien. Bueno, así que... Cuartas nuestra libertad de expresión. Sí, sí. Esto... Esta es tiranía pura y dura. Tenemos a la Stola aquí. Es que no lo tengo preparado y se nos va bastante la hora del programa. Muy bueno, bien, sí, sí. Para otro programa. Esto era la agenda. Y bueno, de los fines de este fin... Los fines que han pasado este fin de semana, decir que fui a ver Negra Calavera, una nueva banda que hace una especie de punk en la onda... Pues, estas bandas rollo Pornosaurio, etcétera, que viene gente de que tocó en... Lo diré, Belusi, y con un rollo un poco turbo negro, helicópteros y así. Ah, muy guay. Bastante un rollito bueno. Punto carrolero, ¿no? Sí, así bien tocado y... Sí, eso, tocaron el tubo ahí pasando calorcito y estuvo muy bien. Sí. La sauna. En el tubo uno no pasaba frío. Y mira, no voy a poner Friday's Crew solo por contar esta anécdota de hoy, esta chorrada que quiero comentar. Tengo el día de contar gilipolleces, como hasta la, el de la dictator. Como la película aquella de Charlie Sheen. Cuenta. Bueno, ¿sabíais que Australia le declaró la guerra a los emús? Al animal, sí. Los de Friday's Crew no creo que estén nada contentos en que estemos contando. No, esto es terriblemente interesante. Esto es de la Commonwealth. O sea... Estamos hablando de después de la Primera Guerra Mundial, que Australia le declaró la guerra a los emúes, al animal, y perdió. A ver, explica eso. Vamos a ver, al parecer había una plaga de este bicho, que si no sabéis lo que es un emú, es una especie de avestruz, pero que no vuela, que pues eso, un pero, bicho pero así pica, muy ¿no? grande, sí, bueno, no sé, un bicho muy grande, y que se debía estar comiendo las cosechas de los granjeros, etcétera, y bueno, pues los australianos en la guerra no están muy preparados. Porque eso, le declararon la guerra a este animal para movidas y fue un completo desastre. O sea, estaban con ametralladoras, no les conseguían dar. Encima es un bicho que le pegaban un tiro y seguía vivo. O sea, es un animal terrible, es la leche. Y cuando empezaban a disparar le salían todos corriendo. O sea, no pudieron. O sea, le ganaron los emúes la batalla. Y es curioso, es porque es la resistencia. La única guerra que... Uy, va. La única guerra que los humanos han perdido contra una especie animal. Ahí, con dos narices, los emús. Muy bien. O sea que dedicamos a los emús el programa de hoy. Resistencia de emús. Australia, sois unos perdedores. Y nada, para despedir el programa, otra banda que quería poner eran los Die Kreuzen. Que bueno, hicieron también otro cambio así, muy en la onda de las bandas de hardcore punk de los 80 de Estados Unidos. Y no vas a poner, o sea, cambia bueno. No, a mí me gusta más lo primero, pero empezaron haciendo un hardcore punk muy onda, pues ese, el que se hacía en Estados Unidos, muy onda Minor Threat, etcétera. Son del 81 y luego a mediados empezaron a hacer una especie de pues post hardcore, etcétera. Los produjo gente que después haría discos a los Nirvana, Smashing Pumpkins, etcétera, pero bueno, son anteriores estos. Y vamos a poner un par de temas de su primer EP, Chaos and Bear. Vamos ahí con Think for Me. Bueno, ahí teníais esta banda de Milwaukee, Die Kreuzen, que es una mala traducción en alemán de las cruces. Y nada, eso, que empezaron como hardcore punk y acabaron como post-hardcore, rock alternativo, etcétera. Pero estos tuvieron, en esa época tuvieron una buena repercusión, según tengo entendido. Y nada, pues con esto nos vamos a despedir del programa. Con un tema de su LP del 85, October File, que pondríamos el primer tema, Man in the Trees. Y nada, peña, pues eso, queréis hasta decir algo antes amigo. De... Nos vemos en las calles. Eso es. A ver si nos vemos, eso es. Y pues nada, peña, hasta el domingo que viene con no sabemos todavía qué. Algo surgía de los silencios. Algo sorpresa, surgía. Sorpresa. No vamos a hablar de música. Venga, peña, agur. Agur.